RNMA. Las mañanas agitado de día viernes para darle paso a este bloque a la educación popular. Vamos antes a comentar que sigue tomado el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Recordamos que en el día de ayer inició esta toma por parte de grupos de docentes y estudiantes organizados para repudiar a la Asamblea Universitaria, y el día de hoy amaneció con el trascendido periodístico de que el rectorado está preparando un fuerte operativo de seguridad para el día sábado con más de 200 agentes policiales, que el objetivo es realizar a toda costa la Asamblea Universitaria prevista. Así que vamos a ver si nos entra en este programa a comunicarnos con los compañeros y compañeras de Córdoba. Si no, en todos los medios de la red vas a poder encontrar notas que aborden esta temática y que nos cuenten cómo sigue la toma entonces en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero vamos a dedicarle este bloque a dialogar con Darío Chano, integrante de la Escuelita Itinerante de Educación Popular, para que nos cuente cómo surge el primer encuentro regional de Educación Popular que inicia hoy en Paraná, en Entre Ríos. Hola Darío, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y saludo a todos los compas. Bueno, te consultamos esto. En primero, ¿cómo surge la idea de realizar este primer encuentro regional de educación popular? Bueno, brevemente, nosotras nos habíamos encontrado en el año 2013 con la intención de un grupo de compañeros y compañeras de empezar una formación en educación popular. En ese momento obviamente todavía no tiene el nombre de escuelita, no tenía nombre ese espacio, sino simplemente era un espacio como autoconvocado donde de alguna u otra manera nos insertábamos la formación como educadores populares. Bueno, de ese grupo nació, digamos, una experiencia territorial que es hoy Pájaros por la Dignidad, del cual también formó parte, que era la intención de, fue como el núcleo organizativo que le comenzó a dar praxis a eso que veníamos pensando. Paralelamente, el espacio de formación en educación popular continuó en el año pasado, en el 2015, ese espacio se transformó en un espacio de formación para alfabetizadoras y alfabetizadores dentro de lo que fue la campaña El Futuro es Nuestro. Y este año nosotros, de alguna u otra manera, nos empezamos como a preguntar qué estaba ocurriendo en el resto de la provincia. Entonces ahí nace la Escuelita Itinerante de Educación Popular con el objetivo de salir a recorrer la provincia, nosotros estamos en Paraná, poder recorrer un poco la Entre Río Profunda, le decíamos, y lanzamos el proyecto, tuvo muy buena recepción y así empezamos a recorrer distintos lugares de Entre Ríos, con la intención, ¿no?, de encontrarnos, revisitar nuestras prácticas, ver qué estaban sucediendo en esas ciudades, y la verdad que fue una experiencia sumamente gratificante y muy rica en el debate que se fue saliendo. Y bueno, a partir de ese recorrido, en una de las ciudades surgió la idea de realizar este primer encuentro regional de educación popular, donde todos los compañeros y compañeras que nos habíamos encontrado en el camino podamos tener un punto en común para encontrarnos y para continuar con la formación. Lo que hicimos nosotros es ampliarlo, no quedarnos solamente con el hecho de decir, bueno, hagamos el primer encuentro entrerriano, sino abrir un poco más el abanico de posibilidades que nos visiten desde otros lugares, y así surge el primer encuentro regional de educación popular. Que ya empezó hoy a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, en este momento se están desarrollando ya las primeras pasantías. La primera pasantía tiene que ver con la comunicación comunitaria. Acá hay una radio comunitaria, que es la Radio Comunitaria Barriletes. Ellos lo que hacen es abrir su espacio, contar su experiencia al convertirse en una radio comunitaria, y también a la vez tienen una experiencia de una revista comunitaria. Entonces, en este momento está ocurriendo eso, digamos. Empezó a las 10 de la mañana y iba a continuar un poco más. Hay un... Sí, perdona. No, no, y que después a las 16 horas hay otra pasantía que tiene que ver con la salud comunitaria en un centro de salud. Y a las 18:30 horas tenemos el conversatorio de apertura, donde va a estar Nanu Viña, donde va a estar la cátedra de educación no formal de la Facultad de Educación acá de la Universidad Nacional Entre Ríos, y va a estar también un colectivo que se llama Colectivo Cimarrón, que está conformado por trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahí, en relación a este último, a este conversatorio de apertura que se va a desarrollar hoy, como vos bien decías, 18:30, hay un debate que revisitamos en el último tiempo muy seguido, que es la posibilidad de tender puentes entre la educación popular construida desde las organizaciones y los movimientos sociales y la posibilidad de construcción de una educación pública y popular en el marco de la institucionalidad estatal. ¿Cómo ven desde la escuelita itinerante este diálogo, este intercambio de saberes entre estos dos mundos y esta posibilidad de articulación? Sí, vos sabés que cuando nosotros nos sentamos a pensar, digamos, cuál sería ese conversatorio posible, ¿no?, que le diera apertura al primer encuentro regional de educación popular, inevitablemente salía mucho, estaba muy presente lo de la escuela pública, porque nosotros somos educadores y educadoras populares, y más allá de, digamos, de los espacios donde la hacemos y con quién la construimos, lo que nos define es el carácter que le damos a nuestra práctica. Uh-huh. Y ese carácter también está atravesado por el otro territorio que transitamos, porque también somos maestros, también somos maestras, también somos profesores, profesoras docentes, trabajadoras y trabajadoras de la educación. Entonces nos queríamos dar ese debate, entendiendo primero que hubo como una corriente de pensamiento que ubicó a la educación popular fuera de la escuela pública, y nos parecía a nosotros que no, que ese lugar que se le estaba asignando a la educación popular no era un lugar ingenuo, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna u otra manera que la educación popular no habite la escuela pública imposibilitaba que un debate crítico, un debate serio y profundo, polemizado, digamos, con respecto a qué estamos construyendo y sobre todo a instancias donde se democraticen los saberes. Hubo y hay experiencia, digamos, dentro de la escuela pública, hay quienes lo han llevado, la educación popular dentro de la escuela pública, institucionalizada, nosotros creemos que fue vaciada, digamos, ¿no?, que perdió su carácter de transformación la educación popular, y por otro lado, sí hay experiencias aisladas, ¿no?, de compañeros y compañeras que llevan experiencias muy, muy ricas, muy, muy transformadoras dentro de las escuelas públicas, y eso es lo que nosotros queremos rescatar. Después también pensábamos, ¿no?, o sea, como en términos de disparadores, Vanilla Paiva, que es una pedagoga brasilera, como que de alguna manera no ponía en clave pregunta tres ejes para pensar la escuela pública, que es la escuela pública el espacio donde se reproducen el sistema de desigualdades, no solo frente al conocimiento, sino también sociales, o acaso es la escuela pública el espacio donde de alguna manera adquirimos herramientas que nos sirven para la supervivencia en términos laborales, en términos sociales, o es la escuela pública el espacio donde se propician las condiciones pedagógicas para la liberación del pueblo. De alguna u otra manera nosotros nos situamos en este último aspecto para pensar la escuela pública, ¿no? Pensar en una escuela pública transformadora, popular y pública, obviamente, y a partir de eso revisar todas nuestras prácticas, revisar lo que está sucediendo en términos de programas educativos, de leyes educativas, y cómo nos encontramos los trabajadores y las trabajadoras que nos consideramos educadores populares dentro de la escuela pública, ¿no? Y me parece que el acto pedagógico que a muchos de nosotros nos impulsó, digamos, a tomar este eje de hace muchos años, ha sido Fuente Alba, ¿no? Y entonces, de ese lugar lo pensamos también. Clarísimo, Darío. Bueno, entonces ya inició este primer encuentro regional de educación popular y se va a extender también durante el día sábado y domingo, ¿verdad? Sí, bueno, hoy tenemos lo que te explicaba, te contaba esos tres talleres y conversatorio. En este momento el de comunicación popular, a las 16 horas el de salud comunitaria y a las 18:30 tenemos el conversatorio de educación popular y escuela pública. Y mañana ahí vamos a estar ya concentrados en un solo lugar, que es la Biblioteca Popular Caminantes, que está ubicado en uno de los barrios acá de periféricos de la ciudad de Paraná, que tiene una muy rica historia y es donde nació de alguna manera la Escuelita Itinerante de Educación Popular, porque ahí empezaron los primeros encuentros de formación de aquellos primeros compas que encontraron ahí en la educación popular una metodología de lucha, una forma de ver el mundo, ¿no? Uh-huh. Así que mañana tenemos como una serie de encuentros desde feminismo, educación popular, el objetivo es pensar en una pedagogía feminista, también va a haber un taller de lectura infanto-juvenil, va a haber un taller de talleres, digamos, para repensar las prácticas educativas en los territorios, ya sea el apoyo escolar, ya sea el taller de dibujo, el taller de ajedrez, digamos, cómo encaramos esas prácticas en los territorios. Va a haber una experiencia de dinámicas participativas, un taller, y una experiencia en torno a la tierra, la vivienda y la salud en uno de los territorios donde Pájaros por la Dignidad viene construyendo con los vecinos en torno a la vivienda digna. Después va a haber también de cultura popular, que esa es muy interesante porque es la experiencia de los talleres de rap en los territorios. Nosotros, uh-huh, como organización tenemos una experiencia territorial en torno al rap, y nos va a estar visitando un referente del rap de protesta, por decirlo de alguna manera, de Argentina, que es Javier Ortega, más conocido como Asterisco. Uh-huh. Él va a venir a coordinar un taller junto al Che Club, que es la experiencia de rap que tiene la organización, es el club del hip hop entrerriano. Y después vamos a terminar ya mala tarde, va a haber un taller de educación autogestionada, digamos, porque si bien nosotros le reclamamos al Estado que de alguna manera se haga cargo de la educación de los pibes y pibas, nosotros también creemos que no debe tener el monopolio de la gestión de la educación. Entonces por eso abordamos un poco lo que es la educación autogestionada, que es una experiencia de los baches, jardines comunitarios y las escuelas de gestión social y cooperativa. Y después, bueno, vamos a tener a la tarde un espacio más tardecita, ya un espacio de puesta en común de todos los talleres y reflexiones finales. Y después a la noche terminamos en, justo se acamparaná también la primer marcha y el primer festival en torno al orgullo disidente, así va a haber un festival y bueno, después nosotros vamos a ir a acompañar esa movida acá en una plaza que de acá de la ciudad, que es la Plaza Alvear. Bueno, te agradecemos la comunicación, te envidiamos, ¿no?, tu presencia allí, y Hernán Ubiña, que hace parte de este programa, que está en este momento viajando para allá, para Paraná, pero bueno, esperamos la sistematización de todos estos talleres que sin duda van a aportar para seguir construyendo a la educación popular como práctica que atraviesa a nuestras organizaciones en general y no solamente restringido a los espacios educativos. Te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, saludos y ojalá que en próxima instancia nos podamos contar qué salió de este primer encuentro regional de educación popular. Un abrazo a todos y a todas. Dale, un abrazo, Darío. Pasaba Darío Chano, integrante de la Escuelita Itinerante de Educación Popular, que está organizando entonces el primer encuentro regional de educación popular en Paraná, Entre Ríos, que comienza hoy, que tenía todos los desafíos que recién nos comentaba Darío, y este central, que es pensar a la educación popular como transversal de nuestra práctica política. Volvemos en un ratito nomás para irnos a Estados Unidos. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oe, arriba la luna, oe. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oe, arriba la luna, oe, arriba la luna, oe. Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora.